www.radioarroba.com. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing Radio, edición del día miércoles. Tengo esa cosa con el tema de los días que me voy a tener que incorporar un chip, un calendario con la cabeza, porque a veces no me acuerdo en qué día estoy. Tiene que ver con eso. Nos van a escuchar hasta las 19 horas a través de www.radio.com.fm105.1 para toda la zona oeste. También nos podés escuchar a través de nuestra página planetaracingrc.com.ar. Vamos a estar, como decíamos, hasta las 7 hablando de lo que pasó en el día de hoy con la práctica del primer equipo. Por lo pronto hoy hubo fútbol, algunas cuestiones que tienen que ver con la previa del partido que Racing va a estar jugando, ya confirmado el día y el horario, el próximo viernes a las 20:20 con Godoy Cruz en condición de local. Axel, ¿tenemos el horario? Sí, 20:10. 20:10, 10 minutitos antes. Sí. Está bien, está bien, está bien. Quien escuchaban, Axel Anzoliaga, hoy me acompaña en el estudio. ¿Cómo están? Todo bien, Nacho, un saludo a los oyentes. Sí, ayer me tocó acompañar a Mati y a vos, que de paso no sé qué le pasó a Mati, debe estar en camino, calculo. Esperemos que en la granja lo hayan dejado salir. A la práctica fue, eso seguro. Esperemos que... Sí, tuve una charla muy interesante con Merlo en el día de hoy. Así que, por lo pronto, vamos a estar esperando la palabra del hombre que habitualmente cubre al primer equipo. Vamos a estar hablando de un montón de cosas de Racing. Y también vamos a estar hablando de un evento que va a pasar mañana, que es muy importante, que la verdad que cada vez que tengo la oportunidad de acudir, disfruto bastante, es entretenido y tiene algo que es clave, que es que la hora se me pasa rápido. Cuando a vos la hora se te pasa rápido, quiere decir que la estás disfrutando. Y tengo que agradecerte a vos, Jorge Pelé Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, saludos a todos, te agradezco por el elogio. Y sí, estamos nuevamente con Historia de una Pasión bien argentina, sí. Mañana, y un poco en este año tan particular, ¿no? Sí. Un año de despedidas. Despedimos a un vecino hace un par de meses, sí. Y mañana, digamos, vamos a darnos una pequeña celebración en torno a eso y también un recibimiento a, sí, porque hay al prócer Mostaza, ¿no? Hay un insert que se llama Red in B, ¿verdad? Sí, bueno, nos contactamos con una figura muy mediática muy, muy reconocida, digamos. Un motociclista. Un motociclista, sí, que suele vestir de blanco. Sí. Que cambió de categoría ahora, pero digamos, su talento sigue intacto, ¿no? Sí, es y cierto. El día de mañana va justamente a hacer un estreno mundial de su nuevo clip intitulado Rock in B. bajo acordes de Lennon y McCartney, ¿no? Esto es para gustó, Axel, para gustó, Axel, la soleada, definitivamente esto para Axel, fanático de los Beatles, por eso muchas veces encuentran mucha música de los Beatles en Planeta Radio. Bueno, Radio. No quiero, digamos, sobrepasarme, pero digo, todos sabemos que Lennon era de Racing, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Por supuesto. Y en eso también tiene mucho que ver que la música tenga que ver con los Beatles, además de un gusto personal que tiene el señor Anzoliaga y de quien le habla también, porque la verdad que me gusta mucho la música de los cuatro de Liverpool. Lamentablemente la camiseta de Liverpool es... Sí, no, esa. Prefiero la del Everton. Es como fría, como un poquitito fría, pero bueno. Cosas al margen. Como contábamos recién, Historia de una pasión en Argentina se va a despedir en el día de mañana, 21 horas, en el Teatro La Máscara, acá una cuadra, Piedras 736. Te la trajimos acá, mira, te la trajimos sí, sí, a la radio. Yo decía, necesito que esté cerca, me la trajeron a una cuadra. Actúan Lucía y Jorge Pelegómez, la música es de Luciano Molina, Laura Villarroel, y la producción general es de Nicolás Sabatini. Así vamos a estar repitiendo la información. Quedan pocas entradas, ¿no? Queda, por suerte, sí. Muy pocas entradas. Siempre, además, es un desafío. Nosotros arrancamos hace un par de meses cuando nuestro presente futbolístico no era el mejor, digamos. Sí. Y pero, digamos, la gente empezó a acudir en torno a... Cuando se enteró de la presentación de la obra, y a medida que pasó el tiempo fue acercándose, quedan muy poquitas entradas, hay confirmadas varias glorias racinguistas, sí, como Tito Pizzuti, el Bocha Maschio entre ellos, Pelotín Vital y bueno, algunos de ellos. Sergio Gonal va a ser el presentador de la velada y mucho racinguismo. Mucho racinguismo, y hay algunas sorpresa que bueno, no nos enmarañó un poco la cosa que jugáramos el viernes porque sí, había algunos jugadores de primera confirmados, pero bueno, eso. El hecho de que concentren, claro, hace que automáticamente sean incompatibles. Se escuchó solo una voz que dijo: no te prometo nada, pero bueno, por ahí con el polaco, pero no te prometo nada. Estaría muy bueno. Es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Viste la situación que estamos pasando. Te quiero mucho, pero bueno. Te quiero mucho. Querido Mostaza, claro, la verdad. Un Racing que entrenó en el día de hoy, como decíamos, hizo fútbol, no hay equipo confirmado. Vamos a estar escuchando en un ratito la palabra del hombre de la estatua. Sí, claro. En dos partes, primero cuando terminamos el bloque y después cuando venimos vamos a estar escuchando la segunda parte de la conferencia de prensa que dio en el día de hoy Merlo ante un Godoy Cruz que en principio va a despedir a su técnico porque no hay acuerdo económico, parece que es el último partido de Palermo, ¿verdad, Axel? Sí, además esto conlleva también varias renuncias en la sede de Godoy Cruz, se ve que mucha gente no está de acuerdo con esta medida. A veces pasa cuando repetís mucho una fórmula, Godoy Cruz se caracteriza por tener muchos entrenadores que son jóvenes, pagarles poco, y cuando se empiezan a consolidar, y lógicamente empiezan a querer incrementar el salario, automáticamente cambian de técnico. Me parece que esta política está buena implementarla, pero tampoco la podés hacer continuamente durante mucho tiempo sin que te traiga consecuencias como, sí, sí, como renuncias, el tema de que Palermo, que para mí es una grata sorpresa como técnico. Sí, tiene mucha proyección. Para mí, tanto Palermo como Guillermo Barros Esqueloto como técnico me han sorprendido gratamente. No Gustavo, porque de Gustavo se sabía que podía llegar a hacer un buen, sí, proyecto, sobre todo porque es un poquitito fanático de todo lo que tiene que ver con la táctica. Había estado en Olimpo como ayudante de Gregorio Pérez, en Olimpia, sí, de Paraguay. En Olimpia, y si mal recuerdo, en Libertad también, sí, había estado. Como ayudante de campo de Gregorio Pérez, sí, en aquella oportunidad. ¿Con Gustavo tuviste algún tipo de contacto? Sí, pero no para filmarlo, digamos. Una persona muy agradable. Sí. Sí, me ha contado muchas anécdotas y demás, así que sí, del 2001 con varios, quedan algunos por filmar. Hay, bueno, Úbeda, por ejemplo, para filmar, pero filmamos a el Pelotín. Hombre de la canción más rara del universo, que es Úbeda. Me ha pasado una anécdota que siempre la cuento, es que 7 de la mañana esperando el bondi para ir al yugo. Pleno invierno veo que una persona saca la mitad de su cuerpo fuera de la ventanilla y me grita, ¡Úbeda! ¡Úbeda! Increíble. Y me pasa a veces ir caminando por la calle y algunos que levantan los brazos y arrancan con el himno racinguista. ¿Qué cosa? Que es Racing que te pasa, nos pasa a todos. Es decir, vos vas... A mí hace poco, yo para venir acá a la radio, tengo varias formas de venir. A veces con tren, subte, a veces me tomo colectivo. El colectivo que tomo generalmente es el 105. Me trae desde Caseros hasta muy pocas cuadras de acá. Hay uno en particular que está todo plagado de Racing. Yo un día en particular tenía que venir, por apuro que tenía, me olvido de traer la sube. ¿Sabes que traes la sube? No traes la sube, automáticamente te cobran 3 millones de dólares para traerte 20 cuadras. Todo moneda, sí. Todo moneda y bueno, la mar en coche. Me olvido de la sube, tenía la chombita de Racing, de la marca de la pipa, blanca, la blanca inmaculada, solamente tenía el escudo. El tipo me dijo, no, vos con eso viaja gratis. ¿Subís? Hice todo el viajecito con el muchacho, obviamente le agradecí después. Si no se está escuchando, ya sabes, Interno 21, muchas gracias, 105. Pero te das cuenta, porque tiene todos los calcos de Racing, pero no, sí. Y esa identificación es lo sí, curioso. Claro. No, y digo, uno va en el barrio que vivas, en el espacio donde labures, en los espacios que transites, hay algo de cierto, digamos, no sé de qué manera llamarlo, ¿no? Pero que de cierta conexión que nos identifica, que hace que seamos distintos, digamos. Somos que, una comunidad. Sí, que además yo siempre juego con eso, pero es verdad. Racing es un club, pero además es... También no sabemos si es una religión, es una cuestión, digamos, existencial, ¿no? Que te conecta de otra manera, eso. Uno se levanta pensando en Racing, se acuesta pensando en Racing. Lo dijo Person el otro día que salió en comunicación con nosotros, que... el líder de los Super Ratones, que es especial, que cada hincha de Racing tiene un plus. ¿Sabes que si yo tengo que definir Racing en una palabra, lo describo como mío? Claro. Y creo que todos sentimos eso. Sí, sí. Y el hecho de ver que haya gente que comparta exactamente lo mismo que vos, hace que te identifique con la persona y que por ende cualquier barrera de yo no te conozco a vos, no te vi nunca en mi vida, pero te vi con los colores, con el escudo, con lo que sea, ya automáticamente... Vos sos amigo mío, sos conocido mío, sos una... Ya sos, me caíste bien, podés tener cara de traje, podés haber cagado a tu familia. O por lo menos es una apertura para conocer a otra persona. Claro, vos me trajiste el escudito y ya está. Bueno, conmigo tiraste 5 barreras abajo. Claro, de hecho nos pasó con todas las personas, digamos, que trabajan, que participan del audiovisual, que van de Franchella, Capusotto, ¿no? Todos, digo. Sí. Federico, digamos, Fernando Lupi, todo ese abanico enorme. Racing, digamos, es un puente. En ningún momento preguntaron por qué, para qué, digamos, el hecho de ser de Racing, y es eso. A los 2 minutos estás hablando como si te conocieras de toda la vida, de aquel tiro libre que tiró Rubén Paz, sí. ¿Te acordás de aquel? Y es eso. Sí, yo en la frase, en la obra, incorporamos una frase que media entre Lennon también, que era de Racing y demás, que la vida es eso que pasa mientras esperamos que juegue Racing, ¿no? Sí. Es así, porque Racing, digamos, uno está en lo que fue, si ganaste, estás contento, exultante, pagás 20 pizzas, vienen tus pibes y le compras lo que te pida. Si perdimos, es una semana, según los tiempos, ¿no? Para algunos son 3 días, una semana, de bronca, de por qué si pegó en el palo, pero si podría haber pasado, si hubiese tirado al centro. Y es algo absolutamente enfermizo, porque vos decís, es una persona que racionaliza y demás, pero no lo podemos... No lo podemos evitar. Es imposible. A mí me contaba una persona que con la que compartía la vida en aquel momento, muchos años atrás, no le gustaba el fútbol. O sea, digo, varias personas que no le gustaba el fútbol. Una cosa muy, muy loca mía, pero bueno, cosas que tienen que ver con la vida personal. Y me decía, yo no sé nada de fútbol, no conozco nada de fútbol, pero sé si ganó Racing, empató Racing o empató o perdió. Por tu cara. Si vos venís... No me tenés que decir ni si te robaron la billetera, si te comiste todo el agua, si te pegó un policía en la espalda, si... Yo sé si Racing ganó o perdió porque te veo a vos. Y me decía, cuando íbamos un domingo a comer a familia, con tu familia me pasa exactamente lo mismo. Es decir, es tal lo enfermizo del asunto que está el enamoramiento que tenemos, claro, que incide directamente en tu estado de ánimo, hasta en la toma de decisiones que tengas. El hecho de decir, claro, voy a comprar 20 pizzas, por ejemplo, claro, porque Racing ganó, te cambia el ánimo. Sí, bueno, pero ya fíjate que, hablando también lo del sentido del humor, y que vos nombrabas a, sí, Capuzotto y Francella, el típico sentido del humor que tiene el hincha de Racing, creo que otro no tiene. Bueno, sí. La manera de ver las cosas, la vida en general. De hecho, digamos, cómicos argentinos, Francella, Capuzotto, Porcel, sí, este, Emilio Dizzi, Pepe Arias, Pepe Biondi, o sea, todos los sí, grandes cómicos han sido, son hinchas de Racing, o sea que algo, sí, como André, hay algo que está dando vuelta ahí. Y en torno a cuestiones de pareja, a mí también me ha pasado, digamos, está puesto en la obra. Sí. La obra es una, digamos, como siempre, la ficción tamiza la realidad. Muchas veces la realidad es mucho más espectacular que la ficción. Sí. No podemos llegar a representar en la ficción lo que es la realidad. Además la satiriza, ¿no? También a veces. Absolutamente, sí. Claro. Es que es eso. Y digamos, el protagonista tiene dos parejas que se separa por Racing. Y es así, digamos. Las parejas, que yo he tenido dos parejas también así, digamos, dos matrimonios. Uh-huh. Y un punto Racing desborda todo tipo de, digamos, si no hay una comprensión de ese mundo, y si no sos de Racing, es muy difícil. Yo tengo una compañera quemera que comprende la pasión. Entonces sí, ahora es otra cosa, digamos, ¿no? Porque hay un acompañamiento de en torno a esas pasiones. Lo que pasa es que sí, más Racing es además, eso, nosotros fuimos la otra vez con River, anteúltimo 40.000 personas. ¿Vos, claro, decís, ¿Cómo es esto? ¿Qué estamos festejando? ¿Qué pasa? Claro, ¿no? Claro, bueno, nos pasa a nosotros cuando no tenemos nada que festejar, pues deportivamente la realidad, uh-huh, es que no tenemos que festejar, festejás el hecho de pertenecer. Claro, el claro, hecho de decir, acá estamos, nosotros, cuando más nos necesitan, uh-huh, más estamos. Y festejamos hecho, eso, pertenecer, sí, claro, ser parte de, porque no sale, es así. Sí, claro, bueno, y eso, por eso decía, ¿qué es lo que somos? ¿No? No somos solamente un club, es algo que te aúna con el otro, más allá de todo. Y Racing tiene esa particularidad también, digo, cuando estuvo a punto de desaparecer, fuimos los hinchas los que estuvimos ahí para que eso no ocurriera. Para evitar remate de la sede del parque. Ir a llenar la cancha sin un partido. Claro, o sea, y entonces eso también hace que uno sea, que uno lo sienta el club, ¿no? No solamente, porque eso, vos por ahí vas a un lugar y decís, sí, bueno, me gusta el fútbol, soy de tal club, pero no. Pero si hay uno de Racing, es muy raro que no le guste o que no sepa quién es el 4, a quién tiene que putear. Y también, ¿no?, pasa que siempre que estás ahí en un picadito te llamás a alguien, el que tiene la media de Racing siempre juega bien. No, es increíble eso. Siempre juega bien la pelota. No era mi caso, pero sí, generalmente juega bien. Yo soy más rústico. O claro, no usabas media. Usabas pantalones. De mí se dan cuenta cómo jugaba porque me veían los tobillos y había muchos moretones. Este raspa. Este de rapar. Yo no era habilidoso, pero era de raspar. Hay una muy buena definición que en algún momento la empresa que viste a Racing, por lo menos hasta 31 de diciembre, usaba, que era ser hincha es ser de Racing. Ser de Racing justamente es eso, es lo más cabal de lo que es ser hincha. Y vos también, en una entrevista, contabas algo muy cierto, que es, la obra no habla de Racing, habla de la pasión, pero por decantación, claro, claro, si vas a hablar de pasión, tenés que hablar de Racing. Uh-huh. Bueno, yo creo que eso también es, como es un plus para nosotros, para otros les muestra en espejo lo que no son, ¿no? Sí. Y eso sale, ¿viste? Porque, bueno, vos lo decís y lo sabemos. Es deportivamente, digamos, hace muchos años que es complicado. Francella dice, salimos campeones en 49 veces. En 49 años, dos veces. Dos veces. En la época, deportivamente, lo que decía antes de ayer, en otro de los programas de radio donde a veces estoy, deportivamente la época más oscura del club. Sí, tenés dos títulos en 50 años de vida prácticamente. Es muy poco. Es que además no tiene sentido, o sea, visto desde la lógica de ganar campeonato y demás, digamos, no tendría lógica ser hincha de ese club. Vélez aparece 50 años sin ganar nada. Sin ganar 10, te diría yo. Lanús automáticamente pasa a ser la sociedad de fomento de Lanús Oeste. Seamos claros, ¿no? Sí, cierto. Te desaparece un club. Eso, y digo, entonces Racing se transforma, y además por varias cosas, ¿no?, que también están en la obra, digo, la identificación con las cuestiones nacionales, que tiene que ver con los colores en un principio, pero además con las figuras, ¿no? Digo, hablamos en música y hablas de Gardel. Claro. De Atahualpa Yupanqui, de Piazzolla, Cerati. Ya ahí. Contra no, Banana Pueyrredón. Claro, ¿no? O sea, hablas en política. Es como muy fuerte. Es decir, de un lado tenés Gardel, Cerati, del otro lado tenés Banana Pueyrredón. Y Ricardo, ¿no? Montaner. Claro. Estamos después tenés de Perón hasta Kirchner, Rita Carrió, digo, como un arco muy amplio, sí, también que tiene este con este después, no sé, bueno, tema actuación y digamos este el mundo del arte, muchísimos también. Imagínate, tenemos Pelé Gómez nosotros. Por ejemplo, ¿no? Este, que es una combinación, este, es un sincretismo de fútbol y arte. Sí. Este, pero digo, tiene que ver con eso, tiene que ver con las formas circulares de la historia de nuestro país, ¿no? De glorias, momentos gloriosos, y caídas absolutas, caídas absolutas, momentos de horror, digo, ¿no? Y recién también tiene eso, tiene, digamos, el momento a punto de desaparecer, que fue gerenciado, fue privatizado, después volvió a ser un club, digamos, de los socios. Entonces, toda esa forma de emparentamiento en torno a la... A las vidas paralelas de esos clubes, sí, del club y del país, hace que finalmente aparezca identificado. Y la pasión, digamos, eso, porque en la Argentina también puedo decir, bueno, la lógica sería que en un momento decir, bueno, basta, no hacemos más nada, sí, y largamos todo, pero no, hay un empecinamiento en seguir adelante con eso. Yo creo que por eso el hincha de Racing disfruta tanto cuando gana algo. Es decir, cuando ganás algo, un partido, ni hablar un campeonato, se disfruta como si fuera la última vez que vas a disfrutar algo, porque sabés lo que te cuesta, sí, sí, y lo poco que pasa que puedas disfrutar de algo así. Es decir, el hincha de Racing disfruta porque sabe lo que es sufrir. Es decir, no hay otro hincha que te pueda reflejar mejor lo que es sufrir. Porque vos me podés decir de otros cuadros, yo no sé de qué barrio soy, me comparan con un supermercado, no tuve cancha, todo lo que quieras, pero no disfrutás nada ni el 5% de lo que disfruta un hincha de Racing. Claro. Es decir, esto es más que... Bueno, sí, es resiliencia, claro, ¿no? Es como en el amor, digo, cuando te fue mal, después, digo, cuando aparece el amor verdadero... Yo te lo puedo decir, es por eso. Viste, claro, los feos tenemos esa cosa. Y sí, cuando llega, lo disfrutamos mucho. Es la virtud, digamos, ¿no? Que el lindo desde siempre tuvo, claro, ese calorcito que por ahí... Nosotros no tenemos que hacer radio, hay que aprender remar, a hablar... Ponerte los dientes. Ponerte los dientes. Sí, todas esas cosas. ¿Viste? No. Para nosotros todo cuesta el triple. Es así. Es la ventaja de los feos. Vamos a escuchar a Mostaza Merlo, la primera parte, y después nos vamos a la primera pausa en Planeta Racing y volvemos con más información del primer grande. En relación al partido del viernes con Godoy Cruz, tal vez notaste cosas en Rosario que no te convencieron del todo y posiblemente retoques alguna cuestión del equipo. No, Rosario fue un partido difícil, jugamos con un rival difícil, nos hicieron un gol, recibimos un gol enseguida y bueno, el equipo nos perdió el orden, no jugamos bien, pero nos perdió el orden. Bueno, con vosotros pudimos matar. Buen mediodía, Mostaza. Ayer nos enteramos del equipo que paraste en la práctica, seguramente no será definitivo porque faltan algunos días para el partido. Y nos encontramos con Auche haciendo dupla delantera con Viola. ¿Tiene algo que ver? Quizá el mal partido que hizo Vieto, que no está por ahí en el nivel futbolístico que ha mostrado, más allá de este partido que no lo ha tenido por ahí en el semestre. No tengo el equipo todavía. Parece equipo, pero mañana puedo parar otro. Tengo la partida de la mañana. Reinaldo, buen día. ¿Cómo buen estás? Día, ¿cómo te va? Muy bien. Quería consultarte. Sé que está con la cabeza puesta en el partido con Godoy Cruz, pero ¿ya estás pensando un poco en qué va a necesitar el equipo en cuanto a los refuerzos? Puntualmente porque solamente puede traer dos jugadores y debe ser complicado analizarlo. Sí, muy difícil, sí, debo empezar a pensar el sábado. O sea, pienso, pero detenidamente debo pensar entre el sábado y el domingo, la semana que viene, cuando me reúne los dirigentes. ¿Qué te puede dar Auche y qué te puede dar Vieto? Pues son jugadores distintos. Que puede dar uno que para otro, los dos son delanteros. Pero con características diferentes. Son distintos, sí, distintos, pero son los delanteros. Delanteros picantes, los dos, explosivos. Uno puede jugar por afuera, otro puede jugar por adentro, así que son los dos muy buenos jugadores. Mostaza, por el rendimiento que te viene demostrando Auche, se te hace muy difícil volver a dejarlo en el banco de suplentes, ¿es por eso la duda que tenés en la semana? No, todavía no definí el equipo. No lo definí, ayer había un equipo, pero mañana tengo otra práctica mañana. No, que yo que tiene todo, jugar. Y con respecto a Vieto, te quiero preguntar si en realidad es uno de los jugadores de los que más esperás que te rinda todavía, el que no te ha dado. ¿O no ha rendido el nivel que vos estabas esperando? No, Matito es un jugador que ya lo mostró que es un nuevo jugador y bueno, ya depende, o sea, ha venido a La Plata un gran partido contra Gimnasia, hizo dos goles, un jugador ligero, o con gol, con movilidad, jugador con mucho futuro. ¿Qué tal, Matasa? Para Deporte B, la pregunta tiene que ver, dos preguntas en realidad, la primera es... ¿Qué trámite por ahí, qué partido esperás frente a Godoy Cruz? Y si puede llegar a influir que pueda llegar a ser el último partido de Martín Palermo como DT del equipo mendocino. Está muy bien la pelota, tiene muy buenos jugadores, juega muy bien el fútbol, ya lo ha demostrado. Y Palermo lo ha potenciado el equipo a nivel futbolístico, así que tenemos un rival difícil. Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Radio Arroba, Aire 2.0. Segundo bloque de Planeta Racing Radio a través de FM 105.1 y www.radioarroba.com. Además, en la página www.planetaracingrc.com.ar nos vas a poder escuchar en vivo a nosotros y a Mostaza, que completa la conferencia de prensa que dio en el día de hoy, al final del entrenamiento, en el cilindro. Mostaza, quería preguntarte si ya está definido cuándo va a arrancar la pretemporada. ¿Qué día? El viernes le voy a decir a todos, la conferencia de prensa por el partido, el viernes le voy a decir a todos. Mostaza, ¿qué tal? Buenos días. Lo más destacable de que llegaste como técnico, quizás, ha sido que se haya sacado más del 50% de los puntos, que el equipo no haya vuelto a perder de visitante y esta quizás solidez defensiva que se le pueda llamar ha logrado, que antes quizás recibía muchos goles el equipo y ahora si le convierten más de un gol no recibe. tratamos de buscar orden y buscar un equipo que sea contundente, el equilibrio. Nos falta mejorar en todas las líneas. Nos falta mejorar, tuvimos lesionado. Hubo jugadores importantes que el caso de Villar, que no lo jugó los últimos. Lo jugó un tiro para amarilla, pero no pudo jugar ni con River ni con Central. Ese jugador que nos da esa cuota de fútbol. Ojalá pueda jugar el viernes. Pero bien, tenemos que mejorar un montón de cosas. Tenemos orden, mucha actitud de los jugadores dentro del campo, muchas ganas, y por eso salieron adelante. Pero falta mejorar un montón de cosas, futbolística, físicamente, tácticamente. Nos falta mejorar un montón de cosas, que bueno, ya termina el año y ya termina el torneo, y bueno, pero después tenemos más tiempo para trabajar. Mostaza, cuando enfrentás a un equipo como Godoy Cruz, como enfrentaste el otro día Central, que está en una zona complicada, ¿se lo enfrenta o se le dice a los jugadores, se le habla de otra manera en cuanto, porque no solamente lo futbolístico prevalece en ese caso? Nosotros vamos todos los partidos de la misma manera. Más si es un grande, el departamento siempre trata de salir a ganar. Es un grande. Ya te lo consulté y voy a insistir sobre la pregunta, porque marcaste, hay que mejorar en lo táctico, en lo futbolístico, en lo físico, pero ¿qué hay que buscar? ¿El recambio cuando falta un jugador, caso Villar, caso Pelletieri, caso Ortiz, pensando en los refuerzos, o un jugador que dé el salto de calidad en el equipo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Esa? ¿Qué hay que buscar? ¿Un jugador para el recambio en las posiciones que ya tenés? ¿Puedo decir, o un salto de calidad? Que venga, exactamente. ¿Y los jugadores que vengan tienen que ser jugadores que vengan a sumar? Son dos corporaciones que vienen a sumar y tienen que ser jugadores de jerarquía. ¿Un 9 es quizá lo que más necesita este equipo? Hoy la verdad, que pensando en el partido de Villarreal, no tengo nada. No te quedes con las ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail a contacto@radio.com. Escuchábamos al técnico de la academia, a Mostaza Merlo, al hombre de la estatua, contando todo lo que tenía que ver con las sensaciones post entrenamiento y previo a lo que tiene que ver con el partido que el viernes va a estar jugando contra Godoy Cruz en el cilindro. Qué lástima que el partido no se dio el domingo. Las filiales merecían poder ir a la cancha. Una pena, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que había dos partidos que no se iban a jugar, dos operativos menos, uno era un operativo grande, que era el operativo de Vélez San Lorenzo. Me parecía que era una situación para aprovechar y que Racing pudiera jugar un domingo, despedirse con su gente, con un marco acorde a lo que tiene que ver con un domingo, y que la gente del interior pudiera venir a ver a Racing. Me parece que AFA a veces piensa demasiado en la televisión y muy poco en la gente, me da la impresión. No sé si coinciden ustedes conmigo. Sí, ¿cómo te va? Te saludo. ¿Qué tal, Matías Fernández? ¿Cómo estás? ¿Bien? Te saludo, sí, me pasaron todas juntas. Saludos tránsito, a la gente de la línea 24. Sí, la línea 24, unos amigos, sí. Pero bueno, las excusas no se radializan, en este caso no se televisan ni se radializan, así que vamos a pasar directamente a la información, ¿no? Que es el primer equipo que se entrenó. Viene de ahí, de hecho, así que cuénteme. Sí, se entrenó esta mañana en Avellaneda. Una de las preguntas que le hicimos a Mostaza la hice yo, efectivamente, y era lo de la pretemporada, porque está en duda cuándo arranca. Bueno, Mostaza dijo después del partido de viernes. Es muy difícil, sí, que te conteste lo que le preguntes. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Mostaza es un alma libre, convengamos que... Tiene derecho a hacer lo que quiere. Sí, en Racing tiene impunidad absoluta. Totalmente. Así que, bueno, en realidad no hubo fútbol formal, sí. Porque va a haber mañana, hubo ayer y va a haber mañana, y allí creo que va a estar lo más importante. Hoy solamente fútbol reducido, bueno, entrar el calor habitual con la pelota, tareas de coordinación y... Con los equipos mezclados, por eso no se puede sacar alguna conclusión. No estuvieron ni Pelletieri ni Migliónico. Ninguno de los dos van a estar concentrados seguramente para recibir a Godoy Cruz. Migliónico tenía un problema de infección dentario, en la muela. Sí. Y Pelletieri tenía un asunto personal. Sí, un problema personal y además, bueno, arrastra este esguince en la rodilla. No llegaba. No va a concentrar y ya... Ayer había entrado diferenciado. Ya, claro, prácticamente Pelletieri prácticamente está de vacaciones. Sí, ya. Fue el anteúltimo entrenamiento del año. ¿Seguirá? Así que no valió la pena... hacerlos ir. Me contaron que lo están buscando de Rosario. Ah, de Rosario. Yo tenía un lugar más lejano que es Estados Unidos. Pero bueno. Capaz quiere ir a Disney, pero sí, yo tengo entendido que de Rosario lo... Sí, sí. Lo podríamos hacer un canje por Matías Sánchez. Sí, ¿qué te parece? Sí, sí, lo busca de Estados Unidos. Ya antes de este campeonato lo buscaron, él quiso seguir y ahora se podría llegar a reflotar esta oferta, así que habría. Y pues la situación cambió un poco. En aquel momento era titular indiscutido y hoy es pieza de recambio. Sí, sí. Hasta inclusive en muchos partidos ha estado fuera de la lista de concentrados, ni siquiera ha ido al banco. Sí, sí. Más si Racing busca un volante central en el. Sí. Sí, sí, algo con lo que no estoy de acuerdo, pero bueno, claro. Después de todo buscaría un volante central. Mañana el entrenamiento va a ser a puertas cerradas, pero como casi siempre de que está Mostaza, pero después va a haber una conferencia de prensa, presentarán allí al centro médico en el cilindro y lo más probable es que hable el demonio Gabriel Auche, cerca del mediodía. Gabriel Auche que tiene así mucha chance de ser titular de entrada. Sí, sí, la verdad que por el equipo que paró ayer, lo decíamos con Axel, jugó el lugar de Vieto y también Villar el lugar de Agüed, por el equipo que puso ayer, mañana pondrá otro equipo y bueno, hay que ver si confirma estos socios. Seguramente va a ser mañana. Diferente, haciendo Mostaza va a ser diferente. Claro, habrá que ver qué es lo que sucede. Y no pudo haber quedado conforme con lo que pasó el último viernes tampoco. No, la verdad que no. Salvo Gómez y algunas cositas de Viola, muy, muy Gómez poquito. Llegó a la altura de Saja en el sentido de que es titular inamovible de este equipo, ¿no? Sí, sí. Es decir, Racing tiene pocas certezas, sí. Pero una de ellas es que Saja es el arquero y que Gómez es el lateral derecho. Estamos claros en eso. Totalmente. Y que Suculín es uno de los dos mediocampistas centrales que tiene este equipo. Sí. Pichu va a tener que pensar en otra posición, me parece, para el campeonato que viene. La otra es que pase Gómez de tres. Quitarlo, o ponerlo de tres o ponerlo de ocho, claro. Aprovechar que tiene más despliegue. La tercera posición sería que Gómez quede de 4 y Pichu sea el 8 del equipo. Sí. Cosa que. A Pichu le gusta más salir que. No, pero con Basile, yo me recuerdo un partido. Vale, depende de qué juego. En torneo de verano contra River que jugó Pichu de 8, no sé si se acuerdan, que lo hizo el 4 Seguet. Sí. Ese partido, pobre. Mal. No desentonó. Mal. Y pero teniendo alguien que lo contenga atrás, es decir, la posición de 8 es muy especial. Depende de qué es lo que tenés atrás. ¿Cómo puede llegar a cubrir la cancha? Si vos tenés a alguien que te respalda, vos podés mandarte en ataque. Si no, estás más concentrado en hacer el relevo que en atacar o en generar juego o dar sorpresa y peligro por una banda. Sí, en eso lo relevo. Yo recuerdo a Lucero y a Schaffer que, si bien no tuvieron grandes partidos, con Caruso se desempeñaban bien, se cubrían uno a otro. Porque hacían muy bien el relevo. Tenían confianza en el de atrás. Pichu, dijimos, a Pichu también lo quieren, de un equipo que tiene una camiseta muy parecida a la de Central. Bien. ¿Me decías? Bueno. Después, esas, bueno, fueron las novedades hoy por la mañana. En lo que tiene que ver con el mercado de pases, con el mercado de pases, con los jugadores que Racing querría traer. En el mercado de pases, dígalo tranquilo. Ya arrancó. No le tenga miedo. Sí, ya arrancó. Bueno, Merlo se sabe que en on no dice nada, ni insinúa nada. En off tampoco, ese es el problema. No hay chances. Pero nada, ni una mueca, ni se ríe, ni está serio, no sé. Después, el sábado me voy a sentar a analizarlo, dijo, así que bueno, ni siquiera se puede averiguar por el lado del entrenador nada, pero sí por el lado de los dirigentes. Y de las negociaciones que están entablando desde junio hasta ahora. Sí, sí. Yo la información que tengo es que la dirigencia, obviamente si Merlo da el aval, iría con todo por Lisandro López, el delantero, estamos hablando. Sí. Si no es Lisandro López, podría llegar a ser Nicolás Blandi. Lisandro López que hace 6 meses cambió de club, salió de... Sí, se fue a Arabia. Justamente, salió de Francia, se fue a Arabia. Es difícil, va a depender mucho de lo que el jugador pueda llegar a hacer. Sí. Es un caso parecido y salvando las distancias a lo que pasó con Viola en el último receso. Muchos millones de euros. Muchos millones de euros gastó el club. Aquellos que tienen la oportunidad de cubrir Boca o de ir a Boca habitualmente, dice que lo de Blandi en el fútbol argentino no va. Que si se va, o sigue en Boca o se va al extranjero. Ya le pasó con Silva. Es una situación muy parecida a la de Silva y a la de Beatriz. Sí. Hacer que el jugador juegue en la misma liga es un costo político grande. De hecho pasa, si lo hace un gol, automáticamente todos se acuerdan de Angelici. Sí, de la mamá de Angelici también. Y de la mamá del técnico de Boca también se acuerdan. Sí, por eso. A mí me dieron a entender que esa posibilidad es muy difícil. Un escalón más abajo de ellos dos están Biatri y Pavone. Un hombre, Pavone es un 9 que Merlo conoce. Le sacó el jugo como nadie. Salió goleador. Es decir, le sirvió todo para que después Simeone lo haga explotar en su mejor dimensión en Estudiante. Pero quien lo forma, quien hace de un jugador del montón un 9 de élite es Merlo. Sí, por eso tiene que ver con, como te decía, primer escalón, Nicha López, algo muy difícil, Blandi también muy difícil, y si no, las opciones C y D serían Pavón y Biatri. Lo que sucede aquí es que el deseo también de parte de la dirigencia de Racing es traer un mediocampista ofensivo, creativo, que llegue al gol, que pueda meter una asistencia, y el sueño de todos es Lucho González. Sí. El tema es que también está muy complicado. Estamos hablando de jugadores muy caros, la verdad, sí, que cobran un salario. Si vos querés traer jugadores, como ha descrito Blanco, jugadores que se pongan la camiseta y jueguen, obviamente que ninguna negociación va a ser fácil. Lo que sí, hay algo que es claro con este tipo de jugadores: la negociación tiene que ser rápida, sí, por sí o por no. Si se estira, es no. Sí, y vamos a estar perdiendo tiempo, perdiendo nombres que otros, porque no solamente Racing tiene necesidades, River ya está empezando a mirar la tabla de todos, que divide por tres, va a tener un cambio de gobierno, por ende va a tener una inyección económica fuerte, Boca tiene que también pelear un campeonato, sí, si San Lorenzo no sale campeón, van a necesitar... Se van a armar todos bien. Exactamente, cambiar el golpe, es decir, cambiar un golpe por otro. Por eso. Y también lo que se está comentando en este momento, yo la verdad no lo escuché de boca de él, pero se dice que es así, que Mostaza Merlo metería presión para que esos dos jugadores, o por lo menos uno de los dos, llegue antes del 7 de junio. Recordemos que Racing, en principio, la pretemporada... El 7 de enero, perdón. En principio la pretemporada sería el 6 al 20 en Tandil, sí, de enero estamos hablando, obviamente. Al no confirmar Mostaza hoy la fecha, es como que se pone un signo de interrogación. De cualquier, sí, manera, el viernes a la noche nos vamos a enterar. Sí, y además tengo entendido que entre el sábado y el lunes va a haber un cónclave entre la gente que decide en Racing y Merlo, justamente, sí, para hablar de este tema. Sí, por eso, pero la intención o el... Ahí se acaba el off y Merlo va realmente... Sí, Merlo lo dijo en conferencia de prensa, entre sábado y domingo se va a sentar a hablar con Blanco. Por eso. Ahí se va a saber qué nombres, cuáles son los planes A, B, C, D y E, y cuáles son los dos puestos. Si Merlo pudiera, elegiría tres puestos, pero va a tener que elegir dos. ¿El cupo por Regueiro? Imposible. Es muy difícil que se dé. No hay jurisprudencia, ese es el gran tema. Claro. Y hay muchos... Es decir, salvo que haya algunos dirigentes que también necesiten, de otros clubes, que necesiten el tercer cupo, va a ser muy difícil que apoyen la medida, ¿eh? Sí, por eso. O que haya un guiño desde Brasil, porque en Costa de Saúl está la gente que decide en AFA. Vamos a la última pausa en Planeta Racing y cuando venimos seguimos hablando de esta enorme pasión que se llama Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Hacete fan. facebook.com/radio/web. Que de Planeta Racing Radio a través de www.radio.com y FM 105.1 para toda la zona oeste. Sabes que nos podés escuchar a través de nuestra página www.planetaracingrc.com.ar. También nos podés encontrar en redes sociales a través de facebook.com/planetaracing, facebook.com/charlasdecafé hablemos de Racing, en Twitter @planetaracing, @planetaracingrc, @matigf, @elpola90, @candecipher, @chita. Mi humilde cuenta de Twitter. Y en radio arroba, ¿no? Y en radio arroba, obviamente, en arroba, radio arroba. Claro, duplica. Vale decir, la radio que nos cobija y nos da lugar hasta dentro de 10 días, que 10 días terminamos el ciclo de este 2013. En febrero ya vamos a estar volviendo con todo lo que tiene que ver con el próximo año, con un equipo nuevo, con caras nuevas, con algunos que van a estar siguiendo. Vamos a estar estamos definiendo los contratos, a ver a quién sigue y a quién dejamos en libertad de acción. En mi caso, yo estoy en promoción, claro. Así que vamos a ver cómo sigue todo. Me parece que va a haber un cambio, se viene un cambio muy lindo, caras nuevas, va a haber un horario nuevo que para mí va a ser muy beneficioso para los hinchas, y también vamos a estar innovando en algunas cuestiones de fondo del programa, que también va a estar muy bueno lo que estamos armando para toda la gente de la academia. Seguimos en el estudio con Jorge Gómez. Sabemos que vas a estar montando mañana la obra Historia de una pasión bien argentina. Despedís el año en el cual despedimos a nuestros vecinos. Despedimos tantas cosas. ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde estabas? El frío, despedimos el frío. ¿Dónde estabas el día que despediste el invierno? Estaba en Avellaneda, con mis hijos. ¿Estabas en el mismo lugar que yo, no? No, por suerte no. No, en un espacio frío. ¿Estabas, no? Estaba en una obra el día que se fueron. Ah, mirá. La actividad periodística Claro. Llevó ahí, no, nada que ver con... Stream by Kiover. Sí, totalmente. Sí. En esa situación, y pedimos como corresponde, digamos, las medialunas para sentarnos a ver ese acontecimiento. Yo desde la primera rueda, en donde ya comenzó en descenso directo. Sí, tuvo todo el campeonato, salvo el clásico, claro, que se perdió, tuvo todo el campeonato en descenso. Yo puse cada estado en Facebook, digamos, siempre desde una ironía, nunca desde la agresión. Sí, sí. Bueno, tal fecha, falta tanto, descenso directo. Los palitos. Sí, fue así. Había momentos en los cuales una gente me decía, bueno, pero para acá, para... Y ya después esos palitos se transformó en una cábala, ¿no? Sí. Y algo que me parecía imposible, porque la verdad, o sea, con todo el andamiaje del poder del fútbol que ha tenido nuestros vecinos, los últimos 20, 30 años, los clásicos son una vergüenza, como nos han robado, sí. Pensé que nunca se iba a ir. Y tenía un convencimiento interno, pero cuando me cruzaba con algún vecino le decía, quédate tranquilo, se van a salvar, sí, y sí, para sí. Adentro decía, se vayan estos hijos. Pero vos sabés que a mí me pasaba al revés. Lo contaba muchas veces en internas con mis compañeros. Mis compañeros, ninguno creía que... Yo también pensé que se salvaba. Que se igual iba, ya era una cábala, ya que uno de nuestros compañeros decía se salvan y salía Hacha y decía se van. Pero lo mío no pasaba por una cuestión de cábala, sino por una cuestión de convicción. Yo estaba seguro, es decir, desde la fecha, así como en el 2001, desde la fecha 1 estaba seguro de que, viste, vos en 2001 se sintió algo raro, viste, vos sentías que podía pasar algo, era especial, había algo raro, había, pero raro no. Sí, estalló el país incluso. Sí, bueno, imaginate. No, claro, por eso digo, tenía que pasar eso. Imaginate también. El clima especial que había, que el país estaba yendo barranca abajo, imaginate. Claro. Y con esta temporada de Independiente pasó exactamente lo mismo. Yo es como que dije, es esta, acá pasa. Y ganaba algún partido, cuando goleó el Clásico, más de uno dijo, no, esto está todo arreglado. ¿Sabes? El día que le ganan a Vélez con un gol de Tula también, ni hablar, estaba todo arreglado. Reputada con Brindisi después. Por eso. Y uno siempre decía, esto termina bien para nosotros, esto termina bien, va a pasar esto. Encima después con los chicos hicimos una pequeña chanza también de que decían, no, encima Racing había empezado a perder partido y decíamos, quedan 3 fechas. Y quien les habla le dijo, los últimos 3 partidos, Racing saca 9 de 9, Independiente se va a la B. Que lo salvaron a su bel día, porque incluso le habían dicho, el presidente de ese momento le dijo, si usted quieren al técnico, defiendan. Bánquenlo en la cancha. Bánquenlo en la cancha. Había dicho eso también el principio de campeonato. Claro, tal cual. Había que usar esa cábala, justamente. Y a mí una cosa que, digamos, cuestión mental, decía, 30 años, justo, que sea tan redondito, tenía que ser algo de eso que pensabas vos, decía, ¿no? Justo, 30 años. Y algo de un cierre de la historia, se cerró ahí. Y no lo podía creer, realmente no. Eso, dije, bueno, finalmente, yo creo, lo tomé como un acto de justicia, porque después pasa esto, como decir, extrañás tu clásico, no es lo mismo para mí. Pero, pero es un costo que estamos dispuestos a pagar todos. Un par de años más. Y los esperamos, eso yo creo. Sí. Por lo menos hasta que le armen el campeonato de 58 equipos para que regrese. Igual, ¿no? Tomaron conciencia de que hace un año y medio de que está en la B, es decir, entre la fecha que estuvo en descenso y no estar nunca en posición de ascenso desde que arrancó Nacional B, hace un año y medio que está en la B, básicamente. Por lo tanto, van a estar 2 años. Porque ellos decían que nosotros, ellos van a estar 2 años. También, claro, ¿no? Lo estuvieron padeciendo absolutamente, es decir, ellos están relacionados con la B Nacional desde hace un año y medio. Una cosa increíble. Aparte, partidos que han jugado contra rivales. No, claro. Ronda, Drogué, es decir, cosas que uno no las podía creer. Lamentablemente Racing no lo supo aprovechar, no ganó partido y no nos dejó disfrutar. La verdad que no. Todo lo que nos hubiera gustado disfrutar de esta situación. Muy Racing eso también, ¿no? Es muy Racing, es muy de nuestro ADN. Todas a favor. Y claro, es demasiado bueno, ¿viste? Entonces, es eso, el 2001 también, festejamos, muerto en la casa y todo, y vos decías, ¿cómo no puedo? Porque si no la fiesta duraba 5 meses, no sé. Yo me acuerdo de 2001 patente, mirándolo, gente corriendo con la policía a caballo, y yo diciendo, ay, pero partido no se organiza, ¿sí? Claro. Es decir, una inconsciencia, un nivel de enfermedad tan grande. Sí, nos pasó. Decir, todo, claro. Se va a jugar el partido, ¿no? Flaco, se está cayendo el país a pedazos. Claro. Y vos pensando que juega Racing. Creo que debe haber sido el único equipo que salió campeón un 27 de diciembre, ¿no? Bueno, además eso, ¿no? Sí, no, es increíble. No solo una vez, sino 2 veces, ¿no? Digo, la otra, el ascenso en el 85 también. También fue en esa fecha, sí. Que lo que, para sumar, digamos, el 28 aparece en los diarios y la noticia aparece el Día de los Inocentes. O sea, ni hablar. Una cuestión increíble. Axel, tenemos también por teléfono un invitado. Sí, así es. Y si hablamos del clásico, también tenemos que hablar del clásico que jugó ayer el futsal contra River. Sí. Perdió 3-2, no se pudo alcanzar la línea de los 23 puntos. Pero fue un fin de ciclo. Pero sí, pero fue especial el partido porque se despidieron varios íconos de Racing, de la disciplina de futsal, como lo son Gastón Leston, también Cristian Ares y Gonzalo Rodríguez, pero especialmente Leston, que tiene una historia muy particular en el futsal de Racing, y lo tenemos en comunicación. ¿Estás ahí, Gastón? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Especial la noche de ayer, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue especial. Me hubiese gustado haberme despedido ganando, pero bueno, no se dio, se dejó todo, pero bueno, ya está, quedó atrás eso. Hay que decir que encontraste un club cuando llegaste a Racing y hoy que te vas, encontrás algo totalmente diferente, me parece, sobre todo, no solo a nivel polideportivo, sino en la actividad en lo particular, ¿no? Sí, encontré un club de Racing que estaba hecho bolsa. O sea, yo llegué al 2000, me encontré con, hasta hablando de lo que es fútbol de 11, hasta todas las disciplinas a motor estaban totalmente... ¿Era la única, no, cuando vos llegaste, futsal? No, estaba básquet también, pero... Desde el 2010 en adelante el futsal se metió entre los 4 o 5 mejores equipos de lo que es la primera división. Se consiguieron cosas que antes no teníamos en la disciplina. Hoy vas al club y, como siempre digo, encontrás boxeo, patín, vóley, básquet, y eso habla de que el club está creciendo y que, sobre todo, las actividades, cuando hay muchas actividades en un club, porque están haciendo bien las cosas. Entonces eso es importante. Muy bien. ¿Qué sensación te quedó cuando el árbitro pita al final? No, sinceramente la sensación más fea que tuve ayer es cuando, antes de ingresar al campo de juego, que ingresé llorando, porque bueno, se me pasaron un montón de cosas en 11 años vividos, porque las pasé todas en Racing. ¿Te cayó la ficha ahí? Me cayó el momento que estaba dejando el club en ese momento. Después, a la hora de jugar, se me borró todo, terminó el partido y ya lo tenía asumido que era el final en Racing, que bueno, nunca descarto cuando tenga la posibilidad de organizar mi vida de vuelta, seguir jugando en este club que tanto me ha dado y que yo siempre lo he respetado y di todo por la camiseta. Pero cuando entré, o sea, nunca lloré en un partido de fútbol. Me pasó cuando salimos campeones, que ascendimos a primera, y en esta ocasión. Sí, la verdad que es emocionante el hecho de que empieces a recordar aquella época, cuando viniste, toda la gente que pasó, lo que avanzó la actividad, porque la verdad es que hoy el futsal tiene otra imagen en el hincha respecto a la que tenía cuando vos llegaste. Para mí, por eso lo decía recién cuando justamente Axel te presentaba y contaba que se iban vos y dos compañeros tuyos, que para mí termina una era en el futsal, más allá de que vos puedas el día de mañana organizar la vida y volver. Me parece que termina una era y ustedes tienen mucho que ver con eso. Sí, se logró mucho. Me costó demasiado devolver la Racing en primera junto a todos los compañeros que luchamos por ese objetivo. Te comento, en el año 2000 la actividad ni existía. Uh-huh. Había momentos que teníamos que hacer arcos con bolsitos de entrenamiento que llevábamos nosotros, porque no, ni siquiera teníamos arco para jugar. Claro. Solamente estaban para los partidos. Y hoy encontrarte con que por lo menos tenemos 2-3 entrenamientos por semana, ropa para entrenar, un viático que, bueno, no se paga fecha, pero te lo pagan. Sí, sí. Tener una obra social. Pequeños, o sea, progresos. Sí, un montón de progresos que lo conseguimos un grupo de jugadores que la peleamos, y los tres chicos que ayer nos despedimos sabemos de los que hablamos. Por eso nos duele mucho dejar una actividad que hoy está creciendo cada día más, y bueno, duele dejarla en este momento porque nosotros nos comimos más malas que buenas. Sí, hace de cuenta que ustedes seleccionaron los ingredientes, fueron a comprarlo al almacén, lo prepararon, lo cocinaron, pusieron la mesa y en el momento de servirse el plato tienen que partir por cuestiones personales, por cuestiones de trabajo, claro. Porque la realidad es que no es redituable, ¿no? Sí, hay que contarle a la gente que además Gastón va a ser padre, tienes pensado también una mudanza, ¿no? Sí, no, mi gran problema es ese. Yo trabajo en una obra social, claro. Y bueno, pedí el pase para poder mudarme de centro a zona norte, donde es mi pareja, si ella tampoco pierde su trabajo, y bueno, claro, los dos poder remarla en este país, que ya sabemos todo lo difícil que es, y el futsal no me da de vivir, solamente me da la alegría de poder disfrutar un deporte que amo, pero bueno, a veces las prioridades de la vida hay que elegir, y esta vez me tocó elegir por mi familia. Sí, ¿tenés pensado ya de jugar en otro club ahí, por lo menos por la zona, y de primera? Las ganas estaban, pero como te digo, la padre implica muchas responsabilidades, y para poder ir a jugar también tiene que ser un poco redituable en lo económico, porque, o sea, jugar por pasión y por ganas lo hacía en Racing, porque me encontraba con un grupo de compañeras en los cuales tengo muchos amigos y me daba alegría ir. Ir a otro club significa poder tener por lo menos un sueldo por mes en que te lo paguen a término, para uno hacer el sacrificio de decir, bueno, dejo a mi hijo el día que nazca tantas horas libre con su madre para que uno lo pueda seguir haciendo, ¿viste? A mí me encanta este deporte, me siento en el mejor momento de mi vida, lo que es a nivel de arquero, tengo una edad muy buena, pero bueno, no va a depender de mí, sino de muchos factores. Respecto a lo que queda en Racing, ¿sentís que dejas un grupo que puede llegar a pelear seriamente el campeonato, pero que hace falta una inyección económica para poder hacerlo? Mira, los chicos tienen una mentalidad de la cual siempre ser combativo. Este año han pasado tantas cosas que, bueno, no es necesario contarlo acá porque no viene a cabo. Pero Racing, para poder pelear los campeonatos, lamentablemente esto cada vez se está profesionalizando más y necesitas a alguien que venga con un presupuesto que se puedan traer cuatro o cinco jugadores de buen nivel, como los tiene Boca, como los tiene River, sí, como los tiene Pinocho, y otros tres equipos más, para que Racing esté en los primeros planos. Este año no se pudo por un montón de cosas, pero hasta que esa posibilidad no aparezca en el club y vamos a estar siempre en los mismos puestos de mitad de tabla o por ahí peleando un tercer o un cuarto puesto, pero para campeonar va a ser muy difícil. Bueno, Gastón, te agradecemos tanto que hayas salido al aire como estos más de 10 años que le diste al futsal de Racing, y lo mejor en tu nueva etapa de tanto de vida como deportiva, si se llega a dar. No, gracias a ustedes por darle la trascendencia que le dan a este deporte y por lo bien que siempre hablan de nosotros, así que muy agradecido. Abrazo enorme. Hasta luego. Ahí estábamos escuchando la palabra de Leston, el arquero del futsal, sí, que decía, tiene una buena edad y la verdad que sí, para ser arquero, 33 años. Sí, aparte por sigue vigente. Por las crónicas que cuentan los chicos que goleador también cubren polideportivo en Racing, es decir, vos, Axel, Evelyn, Lupina, Germán. Me contaban que lo veían en el mejor momento. Sí, sí. Llegó a los 300 partidos. Llegó a los 300 partidos en octubre, si mal no recuerdo. En realidad son más, pero él dice que cuenta los, no sé, lo más importante. Sí, sí, sí. Si fuera como Pelé, llega a los 700. Claro, claro. No Pelé Gómez, sino Pelé. Nosotros vamos a llegar con la obra a las 1000 funciones. Ese es el objetivo. Muy bien. Hay que contar que en el día de mañana, Historia de una Pasión Bien Argentina despide el año con un invitado muy especial. Alguien que dice bu, que hará el estreno mundial de Red In B. No te quedes afuera, mañana, jueves 5 de diciembre, 21 horas en el Teatro La Máscara. Aquí nomás, Piedra 736, actúan Lucía y Pele Gómez. Los músicos son Luciano Molina y Laura Villarroel, con la producción general de Nicolás Sabatini. Me imagino que hay nervios, pero más ansiedad que nervios. Sí, mucha, mucha ansiedad, porque siempre reunirse con el público racinguista es una emoción muy grande, ¿no? Y uno entrega todo, termina agotado, pero agotado de felicidad también. Así que bueno, mañana los espero a todos y nos vamos a abrazar ahí, como siempre, en un grito de ¡Úbeda! ¡Úbeda! Mañana, ya saben, van a poder ver la obra. Yo voy a estar presente allá, así que me voy a estar divirtiendo con una obra que es muy buena, que habla de la pasión y que, por ende, habla de Racing. Final del programa de Planeta Racing del día de hoy, a través de www.radio@.com y también FM 105.1 para toda la zona oeste. Axel Anzoliaga, un gusto que esté aquí. Un gusto para mí también. Un saludo a toda la mesa, al invitado que tenemos hoy y a todos los oyentes. Nahuel en la operación, @CandeCypher en la producción, @MatiJefe, señor Matías Fernández, un gusto enorme. Un gusto, nos hablamos mañana seguramente. Nos hablamos mañana, la reserva juega en la previa. Sí, 17:45 el viernes, y también hay que decir el canje platea 6 y venta de entradas, ya empezó hoy, mañana de 11 a 17 los tres puntos habituales. En los tres lugares de siempre, apúrense con el canje de la C porque se agota enseguida. Nos encontramos mañana 18 horas, www.radio@.com, con más Planeta Racing. Y acordate, para vos, la confianza no se compra, se gana.